podcaster, el otro diciendo, escucho algo fuera. Espérate que está el niño dormido, pero vamos a ver, estas cosas se tienen preparadas, ¿eh? Ya empezó a grabar, por cierto. ¿Qué hace? Hombre, un dos más, un dos más, no... Pero hay que avisar, tío, si no, esto no vale. Hasta que no avises, todo lo que has grabado no vale. Ajá, yo le doy mi consentimiento a cuatro manos. David, David se ha ido. ¿Quién se ha ido? David. Uy, David. Ese ha sido enterarse de que estamos grabando y algo tendrá que ocultar. Bueno, ¿qué tenéis que contar? Venga, vamos al tema, que si no se nos hace tarde. Yo estoy aquí pasando el rato con el Cuarentones Challenge este, tío. De verdad, ¿eh? Es que es patético. Joder, esto ahí está. Es que es patético, es que nos apuntamos a cualquier chorrada. Bueno, nos apuntamos, no el que se apunte. Está bien, es como un Tinder, tío. Ah, David ha vuelto a salir. David es que va, viene, va, viene. Esto es la mierda de Linux. Alguien lo tenía que decir. Hombre, claro. Bueno, cuéntame eso de Cuarentones Challenge, ¿de dónde la has sacado? ¿Dónde te enteras de esas cosas? Pues no me acuerdo si ha sido la nueva aplicación esta de Twitter que te pone noticias o qué, pero me ha salido... No. Ha sido la mierda del móvil Samsung que te sale el UPD y este, las noticias. ¿Un PID? Un PID. Rosadí. Te sale un PID y te dice, español, ¿qué hace esto? Tal, que salen noticias de vez en cuando, lo normal es, han matado a no sé quién en no sé dónde, han encontrado los cadáveres de no sé quién, y ahora me ha salido Cuarentones Challenge y han puesto una foto de una señora aparente en bikini. Uh-huh. Y abrir la noticia, a ver qué tal es esto. Y esto parece como un Tinder del orgullo de los 40, no sé. ¿Pero una aplicación o...? No, es el hashtag de Twitter. Cuarentones Challenge. Y ahí la peña se pone como, mira qué bien estoy con mis 40 años y orgulloso. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, hasta aquí el dogma de hoy. Entonces, el tema a mí me ha dejado... O sea, me encantaría tener algo ingenioso que decir sobre ello, pero no se me ocurre nada, que cada cual gestiona su complejo y sus frustraciones como puede, ¿no? Coger el hashtag de los que han puesto la foto y personas que veas, personas que le digan, no, era cuarentones, no cincuentones, y va hundiendo egos, y luego ya cuenta el número de suicidio. La imagen esta de Mickey Rourke, que no sabe si es él o es una máscara del Museo de Cera de Madrid. Hostia, eso lo estuvimos hablando, pero qué panza de rey me tuve que dar, porque... Ahora sí, escucho bien. Ah, bien. Llevamos un rato ya grabando, ¿eh, David? Ya lo sé. Soy unos cabrones, vale. ¿Qué le voy a hacer? No, cabrones, esto no. Tú entraste, empezamos a grabar. Esas son las normas del dogma. Te vas, vuelves. Y en cualquier otro, hubiéramos parado y hubiéramos dicho, ¿qué pasa? Pero siendo tú, como asumimos que eres muy raro, David. Algo tendría que hacer el chaval. Algo estaría haciendo. Como asumimos que eres muy raro, pues lo hemos considerado casi normal. Yo soy raro, ¿no? Vale. Uy, ojo, que esta se la apunta, ¿eh? Por cierto, David, escúchame, el otro día me he dado de alta en el mes gratuito de HBO para empezar a ver Juego de Tronos, claro. Cuando me cumpla el mes, lo que haré será dar de alta a mi mujer en el mes gratuito de HBO. O sea, yo estoy disfrutando Juego de Tronos como debe de ser, como los señores, desde la aplicación oficial de HBO, pero eso sí, sin pagar. No, nos volvamos locos, ¿no? El caso es que íbamos a ver una peli en familia y vimos la de Justin y la espada del sopor. Y digo, coño, aquí estuvo trabajando David el Granaíno. Y entonces mi niño quería ver tu nombre en los créditos. Total, sí. Que pusimos la película y nos fuimos directamente para el final, ¿no? O sea, la película no la vimos. Nos fuimos a los créditos buscando tu nombre. Y mi niño cada vez que veía un David decía, este es David Quintana, no sé qué. Digo, no, yo creo que Quintana no es, yo creo que es Colmenero. Hasta que vemos en los créditos de Skywalk. Pero ¿cómo puede ser tan flipado? De los créditos de una película seria. No soy el único, ¿eh? No soy el único que tiene que pone el nick. También está el jefe de los TED, si te fijas, también está, pone Ridley, que es su nick del IRC hace muchísimos años y su alias. Nos preguntaron que si alguno quería, aparte de poner el nombre, quería poner el alias. Y pues eso, yo creo que casi todo el departamento tenía puesta alguna fricada, pero vamos, que no me acuerdo ya. Ah, no, pues yo estaba leyendo eso, nombres muy normales, o sea, el nombre con su nombre y apellido, ¿no? De unos créditos y además tratando de recordar tu apellido, ¿no? Porque claro, digo, coño, para mí que es Colmenero, yo estoy seguro que es Colmenero. Pero tú ten en cuenta que mucha gente de la que sale ahí mucha, no están en el propio estudio porque son gente de a lo mejor que hacen cosas en otros sitios y tal. Entonces los que sí que estábamos en el estudio éramos la parte de programación, los que llevan la granja, gente de marketing, de producción, de ese tipo de cosas. Entonces eso es, digamos que es como el núcleo de que era Candor. Uh-huh. Y claro, lo que pasa es que todo eso queda muy diluido porque son como 10 minutos de crédito y entre todos los créditos que hay, pues evidentemente sale mucha gente que no te vas a fijar en el nombre de todos. Pero que si te fijas, sí, en la parte de Technical Developer, que eran los que salían, bueno, los que salían mis compañeros, por así decir, sí hay unos cuantos, por lo menos ahora 3 o 4 seguro, ¿eh? David, ¿qué carajo es la granja? La granja de render. La granja de render. Lo que nos tardábamos en renderizar una cada uno de los fotogramas que sale en la película tardábamos 8 horas en sacar un fotograma. Entonces había muchísimas máquinas, había 100 y pico máquinas. De hecho, quemamos un par de veces la central de que había en el Zaidín bueno, no sé, la sevillana o no sé quién sería los que darían luz allí. Pero claro, es que estaba contratado un término de potencia y como pasan allí hasta que no reventó, pues no la cambiaron. Y cuando reventó, pues podemos, no sé si fue un día entero o algo así que se quedó sin luz. ¿Podemos decir eso de marca España? No, ¿verdad? Hemos quedado en que esas cosas no se dicen. Vamos a dejarlo que... Yo no me imagino a los de Marvel quemando granjas de esas de renderizado y poniendo los títulos de crédito. El Johnito loco, Paquito 1980, ¿no? No, seguro. Había un montón de máquinas, que yo no sé, o sea, las máquinas, por ejemplo, imaginaros, cuando estábamos a tope de producción había como 200 animadores, no sé cuántos exactamente habría, pero unos 200 animadores. Y todas esas máquinas que llevaban los animadores cuando se estaba preparando toda la animación, es decir, cuando se hacían las escenas y tal, bueno, yo sí que haría un día os explico cómo es la producción de una película de dibujo de animación. Entonces, todas esas máquinas, en lugar de simplemente guardarlas en un bajo, todas se iban poco a poco, conforme iban saliendo los animadores de, digamos, que hacían su trabajo y se iban a otra película y tal, pues esas máquinas se añadían a la granja de render para todavía poder renderizar más rápido y llegar a tiempo a la fecha. Porque claro, es que imaginaros si hacíamos un retake, que es, bueno, un retake, es volver a hacer una toma. Imaginaros que el director ve antes de ni siquiera se renderiza, hay una especie de preview. Es como una especie de prevista de... Con todo muy sencillo, es decir, como si fuera un trazo hecho a mano, ¿no? Pero hecho por ordenador sin textura, ni casi iluminación, ni nada, todo muy básico, ¿no? Y a lo mejor el ritmo está bien, pero de pronto en alguna escena se ha metido algo que no se esperaba, o el humo no hace algo que debería de hacer y tal. Una polla, bueno, pues. Por ejemplo. Sí, pues bueno, no, pero bueno, había escenas de Justin que evidentemente los animadores a veces aburrían. Y hay alguna escena por ahí que está graciosa. Oye, pues la verdad es que ese es un programa que deberíamos de hacer, ¿no? Y así por lo menos yo veo la peli. Pero me lo preparo o algo. Me lo preparo y tal. Bueno, ¿no tuviste bastante? ¿Te lo tienes que preparar? Que no me joda que te lo tienes que estudiar. No, hombre, estudiármelo no, pero por lo menos, yo qué sé, preparar, yo qué sé, algo me tendré que preparar. No, por lo menos... El workflow para que se entienda desde cómo empieza el proyecto hasta cómo se termina, ¿no? Lo sé. A mí me parece interesante. Aparte, ya, hombre, ya me meto mucho contigo, ¿no? Pero tengo curiosidad por ver la peli, que todavía no la he visto. Pero está guay, lo que pasa que es... Si la pusiste el otro día, eso digo yo. No, porque no, es que no íbamos a ver esa peli. Nosotros íbamos a ver una peli, pero navegando por... Íbamos a ver una peli buena, ¿no? No, coño, nosotros íbamos a poner otra peli, ni me acuerdo cuál era. Pero navegando por el menú de HBO, pues vi Justin y la espada del valor. Entonces se lo dije a mi niño, digo, coño, ahí es donde trabajó David, el granadino que estuvo aquí en la Retropixel. Ah, sí, pues yo quiero verlo. Digo, hombre, no sale, sale su nombre porque los créditos de la película. Sí, pero sí, Hay una escena que, bueno, que siempre... bueno, que digamos que le tengo más cariño, por así decir, que hay una escena que participe más que en otras, por así decir. Es cuando se ve una especie de Yoda, pero bueno, ya cuando la veáis, te digo cuál es. Vale, pues podemos ver la peli, también nos puedes comentar el juego este que te dio por hacer para el tema de la promoción y tal, que estaba simpaticote. Sí, estaba chulo, la verdad. Está mal que te lo diga, ¿no? Está mal que lo diga yo, pero estaba David, chulo. Que el hijo de Logarán quería que le pusiese en los créditos que salías tú, no porque no se fíe de que no estabas tú en la película, sino porque no se fía de su padre de lo que se le dice él. Pues yo creo que por ahí andarían los tiros, ¿no? ¿Tú crees que era eso? Yo creo que sí. Hostia, pues el lunes vimos con toda la familia, con los críos, La Princesa Prometida. Hostia, y esta sí que nunca falla, macho. Es que buenísima, tío. Impresionante. Es que buenísima, es que muy buena. Es que te y lo ahí pasas aguantas hasta los créditos porque los ves haciendo el mongi. Los créditos a cada uno. Mi novia no la quiere ver porque dice que le he dado tanto por culo con la película que cuando la vea no va a cumplir las expectativas que tengo sobre ella. Bueno, pero eso pasa, ¿no? Yo creo que de eso tenemos la culpa todos. Sí, pues una pena, se va a perder un película como la Copa de un Pino. Pero es verdad que damos mucho por culo con las pelis, tenemos tantas ganas, tantas... Bueno, ese era uno de los temas que quería traer yo. Si queréis, hacemos el 2000, como dijimos, en el grupo de Telegram, que cada uno saque su tema y lo hable, y luego si queréis repasamos un poquito la mierda que hemos ido poniendo en Twitter para criticar estas feminazis salvajes que asumen que todos somos violadores, la máquina mamadora japonesa que se han inventado para las granjas de estas de donación de semen, en fin, todas esas cosas que nos gustan a nosotros. Rigor y criterio, el dogma de cabecera de Leticia Dolera. Pero antes podemos empezar cada uno con su tema. Venga, ¿quién se arranca? Ahí va, dale tú, pues empieza tú. Bueno, pues mira, ya que ha salido lo de la peli y las expectativas y tal, yo iba a darle precisamente a la mierda de la nostalgia y la vara que damos con la nostalgia. Y porque tengo aquí a medio escribir un artículo, igual lo termino ahora que me ha dado por empezar otra vez a escribir para la página. Eso me dura un día, escribo un artículo y luego me da por empezar a escribir para la página un año después, ¿no? Pero bueno, el caso que tenía medio escribir un artículo y el tema iba en torno a yo tuve un Spectrum, ¿no? Y todo lo que se lleva ahora de la nostalgia por estos retrocacharros, ¿no? Y entonces, bueno, mi hermano lo puede confirmar. Es verdad que nosotros hemos pasado muy buenos ratos con el Spectrum tal, pero yo me recuerdo, cuando me paro a pensarlo objetivamente, digo, ¿qué coño hago yo encumbrando la época y diciendo, ah, mi Spectrum, qué bonito era? Cuando para mí era una frustración constante. O sea, la realidad de la época es que yo me recuerdo toda mi infancia envidiando la máquina que no tenía. O sea, yo jugaba al Spectrum porque es lo que mis padres se pudieron permitir. Pero coño, te pasa por haber tenido un Spectrum, si hubiese tenido un Commodore 64 como yo, no te hubiese pasado. ¿No hubieras querido la Amiga? Yo me recuerdo siempre... Coño, la Amiga vino después, no me jodas. Claro, pero tú eres rico. Yo me recuerdo siempre envidiando... No, vino después, la máquina que no tenía. Temporalmente, no que llegase a mi casa, tío. Que yo me apañaba con el Spectrum. Claro. Pero no es lo que yo quería. O sea, yo cuando miraba los pantallazos en la revista y veía los pantallazos a más de dos colores, decía, hijo de la puta. Pero tú lo que querías no era el Spectrum. Tú lo que querías era una máquina arcade, déjate de rollos. Sí, el caso es que la máquina que no tenía, que yo me recuerdo eso, yo quería una Super Nintendo y me regalaron una Nintendo, me cago en la puta, ahora recuerdo con cariño la Nintendo, ¿no? Y me paro a pensar y algunos juegos que nos pasamos con la Nintendo lo pasamos bien tal, pero la que queríamos era la Super Nintendo, o sea, no me jodas, yo no quería una Nintendo, el Spectrum lo mismo, y veo a tantísima gente a mi alrededor, todavía a fecha de hoy, peleando porque es que mi máquina era la mejor. No me jodas, tu máquina es la que te podías permitir, la que tenías y con eso te apañabas, pero querer querías otra, o yo por lo menos lo recuerdo así. Pero todo esto es para concentrar el odio de los usuarios del retro, ¿no? En general. No, todo eso es porque... Por lo su objetivo en la vida. Todo vale, eso vale. Es por lo mismo... Por no, lo que lo veo bien, ¿eh? Que cada uno se masturba, digo, que se pega como quiera, se flagela como le da la gana. Todo eso es porque creo que debería obedecer un poquito más en general... un poquito más fríos a la hora de valorar productos y a la hora de... Es como La Princesa Prometida, que es un peliculón. Joder, claro que es un peliculón. Pero tampoco es el peliculón... O sea, tampoco está al nivel al que nosotros la ponemos. O sea, ¿me quieres decir que La Princesa Prometida no está al nivel de, yo qué sé, de una película como Robocop? No está al nivel de 20 años de expectativa. No juega en la misma liga, ni siquiera el mismo puto deporte. O no está al nivel de 20 años de ponerla por encima de otras mil. Es una película. Que es lo que pasa con los remakes, es lo que pasa con las secuelas tardías, es lo que pasa con los reboots. Nada está al nivel de 20 años de conversaciones y de expectativas. Nada, es imposible. Pasó con Cazafantasmas, pasó con Robocop, pasó con todo. Al margen de que sean mejores o peores películas, es que nunca van a estar a la altura. Es a lo que voy. Nunca va a estar a la altura de los recuerdos. Sale cualquier lanzamiento hoy día para máquinas de 8 bits y dice, vale, sí, son juegos cojonudos, tal, pero donde se ponga X, el que sea. Claro, pero porque el que sea juega con 20 años de ventaja. Ya, te lo voy a dejar claro. Estaba escuchando un capítulo de Retromanía 30 o R30 Micromanía, ahora no me acuerdo cómo se llama esto. Ah, este podcast que hace un retrovisor en cada capítulo de una Micromanía. Y estaba hablando un tío, lo siento si escucháis esto, es que no me quedo con los nombres, que solo he escuchado dos programas. Bueno, estaba hablando de que había podido jugar a un programa en un emulador de Amstrad que tiene conexión, bueno, conexión online, o sea, dos emuladores de Amstrad conectados, cada uno en su casa. Y dice, y a ver si agregan la funcionalidad de cuatro jugadores para el emulador a la vez, ¿vale? Multijugador, cuatro jugadores de Amstrad. Y yo pensando, pero qué puta mierda vas a jugar en un Amstrad, aunque sea cuatro jugadores. Coño, hazlo en MS-DOS, hazlo en Windows, hazlo en Linux, hazlo en lo que quieras, pero en Amstrad. Había un juego de Tron pero que me parece que funcionaba. Pero que hicieron una versión especial para cuatro jugadores. No, pero no es Zona Cero, no es uno bueno. Era uno que... lo típico que se ve, que era como una especie de demo para demostrar que el Astra... O sea, esto lo vi en una... No sé si fue en una Euskal de hace unos cuantos años. Y era, pues, 12 PCs que se conectaban entre sí y podían jugar cuatro jugadores, uno con mando y otro con teclado, otro con mando y otro con teclado, en 12 PCs diferentes, digamos, unidos por red, por así decir. Eso es lo único que yo he visto de un juego que tenga cuatro jugadores a la vez. Y el juego llevaba a los cuatro jugadores a la vez. El otro se conectaba al otro. Estas cosas. El Dandanator para meterle un montón de megas y que la carga sea más rápida y tal en un Spectrum. Cosas así que dices, esto es calentones de que vas mamado ahí en un evento retro. Dices, joder, qué barbaridad podríamos hacer ahora. Pues venga, vamos a conectarnos a internet con un Amstrad. No hay huevo de jugar, con palio. No, jamás lo he hecho guata. Pero básicamente es eso. O sea, realmente sí es... Lo puedes hacer, vale. Luego lo vas a utilizar. Sí, para hacerte la foto. Y ya está. Pero yo solo veo de puta madre, o sea... Como reto y como hobby, oye, como el que dice, ¿puedo hacerme un puzzle de 15.000 piezas? ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, es una manera como otra cualquiera de esperar la muerte, que lo veo bien. Al fin y al cabo tenemos la suerte de vivir en el primer mundo. O sea, nos aburrimos mucho, tenemos que ocupar el tiempo de ocio. Esto cuando trabajábamos 16 horas al día no pasaba. Por lo que sea. Pero bueno, a lo que voy es eso, que creo que muchas veces que se nos va de madre, o sea, que nos venimos muy arriba con la nostalgia y con... Y lo que jode de este tipo de cosas es que no respetamos a lo mejor el... No es que no respetemos, que no dejamos el orden natural de las cosas. Tenemos tantas ganas de que la gente con la que compartimos nuestra vida compartan también nuestras aficiones y nuestros gustos. O sea, Manu, tú sabes positivamente que a tu novia nunca en la vida le va a gustar La Princesa Prometida. No. Sí, pero sí. Es que, y la culpa será tuya. Evidentemente, si es que yo sé que se la voy a poner y va a estar mirándome con cara de odio. Pero claro, pero ni siquiera porque hay una predisposición a que no le guste. Simplemente no, sí la hay, tú lo que por pesado, ¿no? Pero por tú pesado, date cuenta, sí, no. Pero cuenta aunque, no la, que... aunque no la hubiera, o sea, es que en la vida puede estar ninguna película a la altura de 20 años de expectativa. O sea, es que es imposible. Tú date cuenta de que nosotros somos la primera o la segunda generación que ensalzamos el cine de los 80 y de los 90, porque a mis padres en los 80 esas películas de mierda que hacen ahora eran todas iguales y no les gustaban. Y a ellos les gustaban las películas de los hermanos Marx, de Humphrey Bogart, de Fred Astaire. O sea, lo que hacían en los 80 era una puta mierda. Terminator, un asco. Depredador, mucha sangre. A ver, que no, que era todo mierda. Así de claro. Sí, claro, es algo generacional, pero vamos, lo hemos comentado muchas veces, y lo único que nos diferencia a nosotros de nuestros padres en ese sentido es el hecho que tenemos de móvil. Eso exactamente, es el hecho de que nosotros tenemos acceso a todo eso. Mientras que la generación de nuestros padres, pues lo que vivieron en su infancia, juventud, queda donde deben de quedar esas cosas. Me imagino ahí a tu padre con el Super 8, el proyector ahí. Joder, esto sí que es ver una película con timing y con feeling. Con el cine. No la mierda del DVD y el Blu-ray este. Pero en fin, que es un tema que de vez en cuando me gusta tratar, sobre todo por eso, porque me veo a lo mejor a lo largo de la semana. Llama y digo, coño, agitar el avispero cada vez que tocar ese tema. Que no, coño, no estamos diciendo nada malo, es simplemente una opinión que creo que compartimos y que hemos repetido más de una ocasión. No pasa nada, total. Los cuatro que nos escuchan ya nos conocen. Agitarle el avispero es decir, y esos cuatro frikis, cada uno en su casa con el CPC jugando al Pong, pero ¿qué hacéis? Eso es agitar el avispero. ¡Buscaos una vida! Bueno, sí, he ayudado a que el odio de Logarán, o sea, el odio de la gente no vaya solo a Logarán, básicamente. Venga, ¿a quién le toca? ¿Quién saca otro timilla? Venga, Manu, tírale. Uf, a mí la verdad es que ya hay un poco a contrapié. Yo iba con mi colección de Twitter buscado. Ah, pues nada. Venga, tírale. Tiramos, ¿no? De lo clásico. Es que claro, me he pillado. Sí. Venga, vamos a buscar tweets de estos tan divertidos y cosas tan divertidas que ponemos nosotros en Telegram. Mira, lea uno, hace mucha gracia. Uno rapidito, si quieres. Venga. Y luego ya te dejo tiempo a buscar, que lo tenía aquí buscado. Que es Crimen y Justicia, ¿vale? En la página Infobae, no la he leído en la puñetera vida, y tiene una noticia tan interesante como esta, que es: detuvieron a un médico que se masturbó sobre una paciente en plena ecografía. Ocurrió en el centro médico Cidi de la zona Canning. Lo raro es que no lo haya encontrado en el español. Eso es. Bueno, la víctima acudió al centro médico especializado en imágenes y resonancias para un análisis renal e intravaginal. Y en pleno estudio, según apuntaron fuentes policiales, sintió ruidos extraños, se dio la vuelta y sorprendió al especialista que le practicaba el estudio masturbándose. Allí la paciente se tocó la espalda y encontró semen, según su relato. ¿Qué dices? Joder, ¿no lo habías notado un poquito antes? ¿Semen o qué? Oye, es un campeón, ¿no? Porque a lo mejor era para la ecografía, eso que te pone un liquidillo. Que es claro, se conoce como la paja ninja, silenciosa y letal. Tranquila, que voy a calentar el líquido para que no le impacte el frío de la cremita. Yo, sinceramente, que estéis aquí haciendo bromas, mofa y escarnio sobre una violación me parece horrible, ¿eh? No es una violación, perdona que te diga. Perdona, hombre, perdona. Es una agresión sexual. Si hacerte una paja pensando en una tía es una violación, no. Correrte sobre ella es una eso violación. Eso lo puedes opinar tú, pero a lo mejor no lo opina todo el mundo. No, perdona, eso no es opinión mía, eso lo dicen las adalides del feminismo. A ver, yo no voy por defender a la adalides del feminismo, pero a mí me parece que correrte la espalda de una mujer sin que ella te dé su consentimiento, una agresión sexual, si podemos decir que sí. Sí, sí, pero no una violación. O sea, estás haciendo tu trabajo y te talas una de mientras, porque te aburre y le das con todo el cuajarón de la muchacha en la espalda, bonito no es. Ya, pero estamos hablando de términos diferentes. Decir por favor, ni nada, ¿verdad? Le buscas ahí la grapa quita. Y despierta Torgotele. Pues Dios, bonito. Ay. Qué bonito no está. Esas cosas no pasan con las máquinas mamadoras japonesas. Yo no me acuerdo, seguro que está por aquí, pero yo no me acuerdo de esa noticia, lo verán tú mismo. Yo no me acuerdo tampoco. Sí, hombre, era, pues, yo sinceramente no sé cómo os habéis podido olvidar de la mejor de todas las que hemos encontrado esta semana. Espera, que hay más. Esto es una máquina. los bancos esto es una máquina. Esto es una máquina que va. Es que claro, el problema de esto es que hay que describirlo, ¿no? En Twitter ponía un tío, una compañía china dice que su automatic sperm extractor, su extractor automático de lo que toda la vida ha sido una ordeñadora, está yes extender, ¿no? Está ayudando a los chinos a recolectar semen de... Es que no sé cómo traducir esto. Son muy perezosos, ¿no? O sea, van allí, les succiona una máquina el semen porque a ellos les da palo hacerse una paja, ¿o qué? Sí, la máquina es una especie de... Sí, una ordeñadora. La imagen creo que tienes, no deja ni gota. Entonces, es una máquina de... Tú, imagínate una arcade tipo cóctel a esa altura. Pero donde iría la pantalla y el CPU, pues tienes una pequeña pantallita que te dice, va usted a extraer semen. Y donde echarías las monedas, no meten la moneda precisamente. A Charro que le hubiera venido muy bien al médico que se masturbaba la espalda de la... Y claro, yo es que me imagino pues un hospital de estos de donantes de semen y un montón de chinos en fila uno al lado de otro, cada uno amorrado a su maquinita. Eso tiene que ser digno de verse, hombre. Oye, pero la altura esa está mal. O sea, esa máquina no es anatómicamente correcta. No, perdona, piensa en chinos. Joder. Los más bajitos. No. Bueno, pero no tanto, tío, que estamos hablando que sería a la altura de la rodilla lo que está el agujero, digamos. Hostia, ¿verdad? Subiendo ahora la máquina, no, vamos, no. Eso está mal, está mal diseñado. Sí, ¿no? Bueno, no aquí sé. El ingeniero. Ah, ya sea a la altura en la que está eso. Eso está a la altura para que una muchacha se ponga dentro de la máquina de rodillas. Madre de la puerta. Qué bruto está en contra, estoy en contra de lo que acabas de decir. Protesto. Nos borramos un estúpido velo. Es que yo, bueno, para arreglarlo iba a decir, hombre, una muchacha, no una enana, pero. ¿Que no son muchachas o qué? Sí, pero más chiquitita. Y he preferido no arreglarlo. David, tráenos uno de esos temas serios que traes tú siempre. Oye, no puedo ahora, tío. Bueno, mira, a ver si soy capaz. Espérate, sí, déjame intentarlo. Bueno, si tienes algo que sea un poco entre medio entre esto, es una, la locura es, y... Es una muy rápida y me parece que no habrá vejaciones hacia las mujeres. Vale, pues, perfecto. Es 20minutos.es. Zambia prohíbe una bebida energética tras descubrir que provoca erecciones de 6 horas. ¿Qué dices? ¿Por qué lo prohíbes, hijo mío? Hombre, porque eso puede ser dañino para la salud. Y para las mujeres. Un hombre avisó de que había tenido una erección de 6 horas, sudoración y latidos anormales tras tomarla. Y escúchame, esto está. ¿Tú sabes ese tipo de tweets que ponen últimamente que están bastante de moda, que dicen dos noticias se entienden mejor una al lado de la otra? ¿Cuál va con esta? Una de ABC que dice: muere una mujer en Colombia tras tener sexo durante 5 horas. Madre mía. Hostia, sí, esa, ¿cómo le decían a la mujer? Esa la leí. No sé. La máquina, creo que le decía, o la fiera, o la. No me acuerdo. Pero es que era con el mismo hombre. ¿Qué dices tú? Vamos a ver. ¿Y ese hombre cómo lo hizo? Pues con la bebida energética esta de Zambia que provoca erecciones. Claro, sí. Ahora entiendo lo de dos noticias, que estoy espeso. ¿Qué te lo he explicado? Pues bueno, pues la mujer se murió. Pero bueno, se murió a gusto, todo hay que decirlo. Bueno, pues hablando del cielo, por así decirlo. Yo no sé cómo conectar esto. Os quería hablar de que había salido un nuevo emulador de la NES para un sistema operativo que se llama Temple OS. No sé si lo conocéis. Sí, claro, cómo no. Temple OS, ¿sabéis lo que es? ¿Sabéis lo que es eso, David? Las personas normales no sabemos. Bueno, espérate, os voy a decir las características técnicas del sistema operativo, ¿vale? Uh-huh. Os he puesto una foto en el chat, pues si queréis describirla un poco. Ah, parece... ahora tiene sentido eso. Sí. Yo no entendía porque habías enviado eso. La foto se ve, si parece como un MS-DOS antiguo. Bueno, pues son como dibujos hechos por, yo qué sé, por un niño de 5 años. El comandante Norton game. con icono. Eso es como si fuera un de este de MS-DOS, ¿no? Ahí antiguo, ¿no? Uh-huh. Pues Temple OS es un sistema de 64 bits, multicore, de dominio público, open source. Y aquí está todo mal. Todo mal. Sí. Hasta ahora todo lo que ha dicho. Que no tiene sistema de red, ¿vale? Uh-huh. O sea, que no te puedes conectar a ningún sitio y nada. Y que está hecho de forma recreacional, que es como, o sea, por diversión, por así decir. Bueno, que no tiene una orientación, de mejora o lo que sea, ¿no? Sino simplemente que lo hizo por recrearse. Por lo mismo con lo que te puede dar poner a conectar 4 CPC. Por lo mismo, sí. Funciona en 8 bits con ASCII súper antiguo y puede hacer 3D y 2D en solo una resolución de 640x480 y con para 16 eso colores. Soporte multicore. Uh-huh. Efectivamente. Lo mejor de ambos mundos. Soporta teclado y ratón, FAT32 y RETSI Phil existe. ¿Y por qué digo esto? Además también soporta ficheros comprimidos y ya está, no soporta nada más, porque de acuerdo a lo que el creador esas especificaciones se las dijo Dios. ¿Cómo? Dios le dijo que tenía que hacer un sistema operativo que tuviera 16 colores, 640x480, y que tuviera esas especificaciones, que no se pudiera conectar a internet, que... No me jodas que esta es la versión 2.0 del libro del mormón. Efectivamente. Mis 10 es por el final inesperado, ¿eh? No, de verdad, esto ha sido un twist que a mí me ha vuelto loco. A partir de ahora sí me interesa este tema. Pues dice que eso, que Dios le dijo que tenía que hacer este sistema operativo y le explicó que esa resolución la hacía así para que los niños pudieran hacer dibujos que le llegaran a Dios. Entonces, esos dibujos que estáis viendo, pues son dibujos que van directamente a Dios. El primero parece una... Tiene conexión de red, ¿no? Entonces, una eyaculación, ¿no? Y pues, fijaros, no es solo una fricada, sino que además, aparte de la propia fricada, pues salen hasta emuladores para este sistema operativo. Que el que ha salido es el emulador de NES, que yo no sé cómo de cómo será esto para los creyentes y tal, pero lo bueno que tiene es que los Nintendo eso te iba a decir, los Nintendo chocan los dos mundos y el código, o sea, el compilador se llama Holy C. Uy, por Dios de mi vida, mi corazón. Sí, sí, cómo mola todo. Oye, pero ¿se lo dijo Dios o se lo dijo Preacher, tío? No, bueno, se lo dijo Dios. Espero que Mort no, tampoco sea. Y estos son los dibujos que hacen los niños para que le lleguen a Dios. Pues esos son los iconos que ha hecho, supongo. Yo creo que estos son iconos, o sea, dibujos. Pues no sé si serán dibujos o iconos de las aplicaciones que tiene. Tiene una especie de simulador de vuelo, un programa para pintar. Para llegar a Dios volando. no lo sé. Y la verdad es que yo, cuando lo leí, lo que me ha dado ganas es de instalarlo a ver de qué va el rollo, porque es una fricada de... Pero estoy viendo los iconitos y hay uno que es grandes armas, otro que es la muerte y sale un soldado. O sea, pero ¿qué clase de mensaje le quiere mandar a Dios? Eso es, hay uno que se ve como... Yo creo que ese es el juego este de que tú disparabas, ese antiguo que estaba en la Atari, que disparaba y salía el disparillo y tienes que darle al otro que estaba en otro lado de la colina. Yo creo que será algo de eso. Pero pues porque... O sea, básicamente pensás que vuestros ordenadores son pecadores, porque estáis usando resoluciones por encima de 640x480 y más de 256 colores, que lo usáis para ver porno, que lo sepáis. En serio, tu final inesperado me estás matando. De todas maneras, una resolución de 640x480 es perfectamente válida para ver porno, ¿eh? O sea, da para Mandy, ¿no? Da para paja, vamos. Y 320x200, bueno. ¿No os acordáis del Mandy? Ese juego de mesa 2 que era una animación que... Bueno, eso no era un juego, era una juego. Serie de animaciones. No era un juego. La animación de que... Fueron los primeros GIFs porno que existieron. Sí. Pues sí, al final me ha encantado tu tema, David, sí, contra todas mis expectativas, ¿eh? Pues bueno, sabía que iba a gustar. Hay más, pero ya lo dejamos para otro día, cuando ya lo pruebe y ya os diga más cosas. Sí, esto se podrá instalar como en una máquina virtual, ¿no? Pues yo creo que sí, yo lo voy a probar, vamos. Ya. Claro, yo lo voy a probar en una máquina virtual. ¿Es que te lo metes en una máquina virtual y lo pones con conexión a internet? ¿Explota la máquina virtual? No tiene driver, o sea, no tiene... O sea, imagínate que un MS-DOS sin red, o sea, es como un MS-DOS sin red, con... Pero 64 bits y tal, no sé qué. USB, ¿no? Por eso. Pues esto, no, tampoco. Esto, David, esto te lo instalas tú y nos compartes la pantalla, ¿no? Que nosotros lo veamos en movimiento sin tener que enfrentarnos tan directamente al Altísimo, claro. Oye, pues salió en 2005, por lo que estoy viendo, salió en 2005 hace 14 años y la última versión es de 2017, de noviembre de 2017. ¿Sabes cuándo salió también? En el 92. Aproximadamente. Pero esto mola muchísimo. Se puede hacer dibujitos sabiendo que le llegan directamente a Dios. ¿Qué es lo primero que dibujaría? Una polla. Claro, sí, es que lo está pidiendo a voces. Pero con alitas. Ay, Javi, te toca. O sea, estás listo muy alto. Ahora no sé, tío. En fin. El sistema operativo de Dios. Pero es que además, si leyerais las frases, tío, es que son brutales, tío. ¿Pero las frases de dónde? Las frases que dice el tío, que dice que el ingeniero que habló con él dijo que los sistemas operativos que hacían Steve Jobs y Steve Wozniak eran para enfermos. Bueno, eso en parte... No, iba mal encaminado. Iba mal, la verdad, pero bueno. Venga, tírale. Sí, no, vamos con una noticia seria, porque esto ya hablas de una persona que programa hablando con Dios. Pues bueno, vamos a hablar de otro cuerpo que está también mucho con Dios, está a tope con Dios. Está, vamos, a 100% con Dios, que es la Guardia Civil. Y la noticia es la siguiente. Detenida la mitad de la plantilla de la Guardia Civil de un pueblo sevillano por narcotráfico. Incautados 50 fardos de hachís. La mitad son un sargento y tres guardias civiles de Isla Mayor, son acusados de pertenecer a una organización que operaba en el Bajo Guadalquivir. Tenían un par de lanchas rápidas, nada, lo normal, lo que tienen los guardias civiles. Madre mía. Normal y corriente. Os estáis callando porque con los guardias civiles No, pensaba que la noticia correcta debería ser: la mitad de la Guardia Civil de un pueblo de Sevilla se libra de que los detengan. Claro, yo no le encuentro pardo. Que hay que ser positivo, hombre. Vamos a fijarnos en esa mitad que no era narcotraficante. No, si esto positivo lo dieron. Vamos a ver. Ay. Bueno, no, la noticia es vieja, es del 2017, pero por lo que sea ha salido. Por lo que sea, ¿no? Ha salido ahora aquí. En fin. Bueno, pues mira, hablando de drogas, pero drogas duras, hay aquí tres tweets que nos pusiste seguidos. Bueno, dos. El primero de profe agobiado en Twitter. Yo, sinceramente, si este señor es profesor, espero que no le dé clase nunca a mis niños. Me dice: hoy me he enterado que la chavalería de primero de esos 12 años tienen grupo de WhatsApp para el Fortnite. Se despiertan entre ellos a las 2 de la mañana y se ponen a jugar mientras duermen los padres. Y a continuación nos pusiste una noticia que decía: demostrado, de Antena 3 Noticias. Este es el periodismo de hoy día. Demostrado, jugar al Fortnite genera una adicción similar a la heroína. Y la han demostrado porque se han puesto a jugar al Fortnite chutados de heroína y más o menos. No le hace falta, ya van, ya entran por la puerta y la primera. En fin, yo sinceramente, pero el profe agobiado este es que para irse para él y pegarle dos hostias a este pobre señor, se despiertan entre ellos a las 2 de la mañana y se ponen a jugar mientras duermen los padres hasta las 6. Después, si se quedan dormidos en clase, no rinden y suspenden. Culpa mía. Ay, pobrecito, que le echan la culpa al pobre profe de que sus niños no aprueban. He aprendido en mis años de docencia lo difícil que es ser padre. A no juzgarlos hasta ver todos los matices y elementos que rodean el ámbito familiar del alumno. Para mí este caso tiene mucha influencia en la actual situación laboral de explotación y cansancio que se sufre. Nosotros acabamos de decir hace un rato que nos dedicamos a programar Amstrad para jugar en red porque nos aburrimos, no porque vivimos en el primer mundo y que si trabajáramos 16 horas esto no pasaría. Pero para este señor es que vivimos una situación de explotación y cansancio que hace que tengamos desatendidos a nuestros pobres niños hasta tal punto de que hay que dejarlos que jueguen a Fortnite para que nos dejen dormir, porque a la mañana siguiente tenemos que ir a sufrir los latigazos del pobre explotador que nos explota en la mina. De verdad, yo... Pero es que, ¿hay quien se cree esta historia? Sí. O sea, ¿hay quien se autoconvence de verdad de esta historia? Sí, yo sí me lo creo, porque, a ver, yo tenía grupos con 15, 16 años y nos despertábamos a las 5 de la mañana para jugar online a League of Empires y tal. No me refiero a la historia de jugar. O sea, si yo te he despertado a ti a las 3 de la mañana porque teníamos que matar por cojones a la hija de la gran puta de la momia de... Pero no lo cuentes, es adorable. Estabas borracho y me asustaste. O sea... quiero dormir, pero hay que matar a ti se te decía de jugar a la consola y tú ibas a decir quiero dormir. Venga ya, si tú tenías una adicción similar a la heroína. Y me ve encima y todo porque no me dejaba salir de la cama. No, perdón, había que matar a la momia. Bueno, sí. ¿Qué momia? En el doble dragón 2, ¿no? El 3, la de Rosetta Stone, la novia al final se convierte en una momia, ¿no? Está dentro de un sarcófago. A la spoiler, venga. Spoiler, ¿tú quieres que te hable de Juego de Tronos? No, por favor, no lo hagas. Me da igual. A lo que yo voy no es a que se despierten los chavales para jugar o no se despierten para jugar, no voy a eso. A lo que voy es si de verdad hemos llegado al punto de creernos esta historia de que estamos tan oprimidos por la sociedad y lo pasamos tan mal que no podemos atender a nuestros pobres hijos. No sé, yo sí me he quedado alguna noche sea, yo con algún colega alguna vez hemos estado jugando a algo hasta las tantas de la noche y no sé, que... Hombre, están hablando de 12 años, pero igualmente. Si los niños juegan despertándose a las 2 de la mañana hasta las 6, ¿qué dice aquí? Tú te enteras. Pues claro que Sí, te sí, sí. enteras. En realidad, porque tienes pipí, porque oyes ruido, por lo que sea, tú te enteras. A ver. Y si te enteras, pues lo intentas controlar. Eso está claro. Y si una noche no te enteras y el niño se echa la noche en blanco, que tampoco pasa nada. Que también se quedan a dormir en casa de sus amiguitos y sabes positivamente que no van a dormir. Que se van a tirar Claro, todas las noches haciendo el picha por ahí. Que yo me quedaba con 10 años a dormir en casa de mi primo y nos tirábamos la noche jugando al Hipersport. hombre, también Al te digo, Hipersport, no al Fortnite. ya, Quiero decir, al también te digo Hipersport. Va que si para una cosa todo, que se sea el puto vuelve. Hipersport. Tú me estás entendiendo, ¿no? Sí. No al Pero que Fortnite, sí, no. que. A un juego, una mierda de juego, al Hipersport. Machacando tecla flojito para que no se despertara mi tío. Porque si machaclaba la tecla fuerte, taca, taca, taca, taca, se despertaba. O sea, Pero qué juego coge era, velocidad y bate un récord al puto Hipersport sin al hacer ruido con la Hipersport. tecla. No me extraña que quisieses otro ordenador y otros juegos. Al Hipersport. Al Hipersport. Y salió bastante normal, ¿no? Sí. Bueno. Bueno. En fin, que muchas veces creo que nos echamos las manos a la cabeza en exceso por cosas que en casos concretos puede ser un problema. Claro que puede ser un problema, pero ¿qué coño le he dado a la gente por el Fortnite? De verdad, yo hacía tiempo que no veía algo como Pues qué esto, ¿eh? vende, no hacía ¿Qué tanto vende? tiempo de Pokémon Go. No, pero no a Pokémon este, Go. pero no a este extremo, en serio, ¿eh? ¿No te acuerdas la noticia de Pokémon Go? Desde Sí, que salió me acuerdo. Pokémon Go, se ha triplicado la tasa de atropellos porque los Sí, la mongolos van gente, mirando al suelo. la gente se ¡Eh, cae ojo! en los boquetes del suelo porque no van mirando y uno decía selección natural. Ojo, que ya he visto quiénes son los expertos de Antena 3 Noticias, de que el Fortnite es, perdón, el Fornite es heroína, que es Sergio Oliveros, psiquiatra. Ya está, no hay más señas, ¿eh? Estos son los expertos. Los expertos es Sergio Oliveros, psiquiatra. Ah, ¿Sabéis? expertos. Los que conozcáis a Expertos. Sergio Oliveros le A podéis lo mejor llamar tiene dos expertos. personalidades. Sí, puede ser. O Oliveros, han visto que es plural el apellido, se han liado. Son de Antena 3, no le pidan más. No, lo que sí que está claro es que Fortnite es malo, Fortnite es malo, pero es malo para sus desarrolladores, ¿no? Porque están diciendo que llevan unas jornadas laborales de 100 horas a la semana y que los están explotando vilmente. Es la gallina de los juegos, de los huevos de oro. Pero bueno, lo que son los niños, pues mira, mi hijo juega a Fortnite, le dejo jugar un rato y luego le digo que ya no juega más y ya está. Y se ha acabado el rollo. Es No tiene tanto que, miedo. pero Sí. vosotros nunca, o sea, lo que pasa, a ver, hay una diferencia entre una noche pegarte un vicio y otra que sea como una costumbre que toda la noche te levantes a las 2 de la mañana y ya, pues sí que tenga un problema, pero yo Claro, creo pero... que, pero que el Fortnite sea drogaína, que juegue una partida y no te resulte un peñazo, porque además es que el Fortnite hasta que no juega, falta, le pasa como al Ya, el Counter-Strike, Fornite es hasta que malo no juega porque los mucho. cuatro usuarios de Retro han dicho que es malo. Y Juan Gómez Jurado ha dicho que es malo. Y entonces ya es malo, tío. Hay otros juegos que serán peores, seguramente, pero el Fornite es el diablo, pues ya está bien. Que odien al Claro. Fornite, que no pasa nada. No, pero sinceramente, ¿eh? A mí me ha sorprendido ver la inquina contra un juego concreto, no contra los videojuegos en general que estamos muy acostumbrados a Pues vivirla. como el Mortal Kombat, Barán. Pero no era tanto, tío, de verdad que, o Que no lo no, sé, o a lo mejor es bueno, que, yo ¿cómo creo le que tú es llaman? que no te acuerdas, ¿eh? Lo que Puede has dicho ser, puede todavía en ser. Mortal Kombat, el Carmageddon, ¿no te acuerdas del Carmageddon? Sí, yo recuerdo, no, El vamos a ver, Final yo, Fantasy, cuando el que niño de la sí. katana, eso, si esto ha Que sido siempre. me acuerdo y han atacado los juegos de rol y durante un tiempo el maligno era el anime y todos los dibujitos japoneses que venían de Oriente para podernos el cerebro. Sí, Ya yo ves. toda, sistemáticamente Los recuerdo juegos de esa. rol. Esos Sí, niños leyendo. ¿Qué hacen esos niños leyendo? Leyendo o sea. e imaginando cosas, tío. Que yo Imagina juego. Marea ¡Guau! Olivo. Que no se está comprando juguetes y está imaginándose cosas y no está comprando el cacharro que Hijo de mañana puta, algo romperá. trama. Me cago en la Sí, hostia. está claro, el maligno han sido los cómics, han sido los videojuegos, han sido ciertos tipos de películas, el cine de terror, el anime, todo lo que tú quieras. Pero o yo no recuerdo, o ahora mismo por el motivo que sea, pues a lo mejor es que es la primera vez que me pilla, pues siendo padre y con un niño en edad de jugar a este juego y juega concretamente a este juego. Lo mismo que Javi, ¿no? Juega un rato y se le dice ya no más y... Pero es que la gente odia el juego y dice que todos los que juegan son subnormales porque claro, pero empujones, es que odian el juego porque concreto, sí. Porque sí. Porque sí. Además, pues ya está bien. Pues, y, oye, ¿cómo era? La perra para ti, tío. Me da igual. Sí, sí, para ti la perra gorda. No vamos a entrar a discutir. ¿Te parece el horror? Me parece el horror. Pero que es verdad que me parece que es excesivo. O sea, me parece que es como demasiado... No lo sé, a lo mejor... Bueno, cuando la gente decía que jugar al Call of Duty y al FIFA no era jugar a videojuegos. Pues lo mismo. ¿Vosotros no creéis que yo, por ejemplo, yo no lo sé cuando llegue el momento, porque Alejandro todavía tiene 6 años y es pequeño, pero a mí me gustaría, por ejemplo, igual que cuando juega o lo ves jugando con la pelota o lo que sea y tal, tú muchas veces juegas con él, a mí me gustaría también jugar con él. Es decir, si imaginaros que el Fortnite es el juego que juegan. No lo sé. No, la abadía no. Digo, vale. Imaginaros que el juego de moda que todos los niños juegan fuera el Fortnite o fuera otro, el Fortnite 2, da igual, ¿vale? El juego da igual. Yo me preocuparía de jugar con él a ver un poco... el juego de que va, el ambiente en el que está, y si incluso si hay que poner alguna opción, que si, pues no lo sé, que yo lo primero que hice fue jugar con menores o lo que sea, audio, ¿sí? Porque no paraban de decir claro. Los niñatos, los niños rata, fuck esto, fuck lo otro, fuck de, ¿cómo era? Fuck de RPG, fuck de Dur, fuck de building. Se lo dije yo a mi hermano en cuanto se puso la Play 4, que bloqueara las invitaciones de... Claro, gente, no de mi círculo de amigos. Los mecanismos existen y es verdad que a lo mejor pues todo el mundo no conoce los mecanismos, pero bueno, tendría la obligación de. Pero es que además la Play 4 tú, o sea, le puedes poner que en cierto horario no se puede poner. Es decir, tiene filtros, o sea, para los pibes, vamos. Claro, si es que no puedes poner la Play a partir de las 8 ni puedes entrar en la cuenta. Así que claro, ya está. O sea, es tan sencillo como eso. Es que hay 50.000 filtros y tanto para la Play como para los tablets, los móviles. Mis niños tienen tablets. Y no sé si conocéis la aplicación Family Link, la que tiene Google. No. Google tiene su aplicación para que tú le puedas, tengas un control absoluto del uso que hacen los niños del tablet, claro. Digo, yo que voy a estar cogiendo el tablet, metiéndolo en un cajón y cerrándolo con llave, con lo fácil que es desde el móvil bloquear el tablet y ponerle un máximo de 35 minutos diarios. Claro. Pues para eso están esas aplicaciones, o sea que hoy día hay 50.000 controles. Pero que para eso te tienes que preocupar, y para mí un niño que se pone a las 2 de la mañana a jugar y tú no te enteras es porque o no te quieres enterar o porque te la suda tres cojones. Pero es lo que a eso es a lo que voy, para eso te tienes que preocupar. Y luego, sin embargo, en los tweets que estaba leyendo antes, el discurso es que estamos demasiado cansados y estresados en esta vida que llevamos como para preocuparnos. Que es lo que me jode a mí del discurso. O sea, es... Pues si no te preocupas tú, ¿quién coño se va a preocupar por ti? Sinceramente, tan mal estamos de tiempo. Hace muy poquito, esta semana también leía un tuit hablando porque ha vuelto a salir el tema de la conciliación laboral, ¿no? Claro, como estamos en campaña electoral, están todos los políticos preocupadísimos por nosotros, ¿no? Y ha salido el tema también de la conciliación laboral. Y salía una chica diciendo, yo salgo de... No era una chica, era en... No sé quién era, pero bueno, es alguien así del mundillo retro, seguro, porque es de los que habitualmente está hablando de... Y decía, joder, yo salgo de currar a las 3 y puedo pasar las tardes con mis niños y yo, para mí la conciliación laboral que tengo es perfecta. No tenía conciliación laboral mi padre, que trabajaba desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, y lo normal era que no me viera despierto hasta el fin de semana. Bueno, hay tipos de, hay de trabajo. Hay de todo. Hay de todo. Partida. Sí. Claro, es verdad que hay situaciones muy complicadas, pero en general vamos mejorando. O sea, en un matrimonio actual, de verdad, ni uno de los dos padres tiene el tiempo necesario para preocuparse de la educación de su hijo. De verdad, tan hasta arriba estamos, sinceramente. ¿Qué quieres que te diga? No... No lo veo tan así, que habrá casos concretos, por supuesto, pero que no lo veo tan así, ¿no? Pero que sí que es verdad que hay algunos juegos que si al niño por lo que sea le engancha, que como todos nos han enganchado, pues si te pilla malamente o tú eres una persona proclive, o sea, que bueno, que te puedes enganchar fácilmente y tal, o lo que sea, pues puede ¿Quién se está ocurrir, de todas desmoronando maneras. por ahí? Porque... Este verano me enganché otra vez al Heroes of Might and Magic 3. Yo, que me tiré Tú, una noche ¿verdad? entera. A ver si acababa una puta pantalla. Y tengo 40. Pero vamos a ver Pero que tiene de malo eso, tío. que los juegos Exacto. pueden ser muy viciantes, que yo recuerdo haberme ido a casa de un colega y a Tiro, pasarme pero que no tenía ni creo que loot lo he boxes. contado alguna vez, y no dormir, o sea, no dormir, Sí. porque Pero yo que ni tenía que loot tener que boxes, pasarme Monkey ni Island. juego online, ni chat, ni matar gente con, yo qué sé, con armas variadas, ¿no? El puto Heroes of Might and Magic. Pero tío, ese juego no es normal. Ese juego es un hoyo de meter el tiempo en el que Ese tú le juego das lo al hizo el diablo. play. Eso es, tío, tú le das al play y ahí se produce un vórtice temporal. Nosotros cuando íbamos a la Euskal, pues teníamos un portátil y le poníamos en mitad de Magic 2 y él le daba al play al entrar en el tren y cuando estábamos a mitad de partida y ya habíamos llegado y nos jodía la partida en mitad. Y había pasado 8 horas todos sentados allí y la gente alrededor evidentemente flipando con nosotros. Es que no sé qué, Yo te digo una cosa, el telescopio este que ha sacado la foto del agujero negro, porque no tiene bastante potencia, que seguro que dentro del agujero negro hay un Heroes of Might and Magic 3 ahí, sorbiendo la vida de la gente. El vórtice del giro. Entonces, ese no lo traemos para hablar de él en el programa, ¿no? No, Una qué bueno. maravilla. Cuando acabemos con el Metal Mutant, por cierto. ¡Hostia, qué horror! Maravilla de juego, qué gráficos, qué ¿El metal qué? jugabilidad, qué variedad. ¡Hostia, qué horror! ¡Qué ganas hacernos de sufrir! Joder, el que dijo de traer el Another World, pero bueno. Bueno, pero la de a vosotros os gustó. Al final, el que no me terminó de enganchar fue a mí. Joder, es que poner Another World como paradigma de juego malo, ¿eh? A mí eso me. No, no, ¿Sube el pero programa de una puñetera vez? yo lo puse de paradigma de juego malo. O coño, digo que cala ahora mismo. El que nos dijo de jugar No, Another World. la culpa de no subir el programa es mía, pero la sube Logarán. Logarán lo sube cuando pueda. No, sí, ese lo edito yo, lo subiré. Como hoy vamos a subir este mismo Dogma, pues no sé, lo publicaré para el lunes o para el fin de semana, da igual. Por cierto, ¿sabéis que hemos hablado de un programador que crea un sistema operativo para hablar con Dios y enviarle dibujitos? Pues, puesto una noticia de la Guardia Civil, que es un cuerpo que siempre ha estado muy con Dios, ¿no? Por lo que sea, siempre ha estado muy con él. Y Hostia. luego, digamos que existe Claro. otro cuerpo que está un poquito más con Dios, ¿A dónde nos querrá llevar? que es pues, lo que son los curas. Y tengo una noticia del Obispado de Alcalá, y es que Me da ellos miedo, tío. hacen una gran labor social, o sea, ellos ofertan cursos a la gente. Ha salido un curso ahora que es para dejar de ser homosexual. Y deja de ser gilipollas, no lo tienen ese. Y Facua me parece que los ha denunciado, los intenta denunciar, pero claro, el obispado por lo que sea tiene mucha mano derecha, digo mucha mano del gobierno. Pero oye, que muy bien, ¿eh? Ahí ofertando cursos gratuitos, ¿eh? No renuncia a acoger y acompañar a las personas que libremente lo solicitan, ¿eh? Sea cual sea su, iba a decir su sexo, pero no, serán tíos, claro, porque son homosexuales. Bueno, no, perdón, pueden ser mujeres también. Sí, Me he equivocado. homosexuales, Pero términos dudo que les genéricos. den un curso a unas lesbianas para dejar de ser lesbianas. Estas Oye, mujeres. os quiero dar otro dato del Temple OS. El que habla con Resulta Dios. que tiene un programa que se llama ¡Coño, Stopwatch, que es. Temple OS! Sí. Acabo de pillar el nombre. Muy bien. ¿Has visto Tiene que un el programa programa que tiene que para hacer genera música se llama? pseudo texto aleatorio y es una especie de Ouija que puedes usar para hablar con Dios. Dios también. Sí. Ah, o sea que aparte de mandar el dibujo puedes hablar con él. Sí, porque supongo que le das al play y te sacará una frase que pone frase aleatoria y tú ya si quieres le das significado. Te quiero, Puedes hijo mío. preguntarle por qué los representantes suyos en la Tierra son tan Y tengo subnormales. otra mala noticia porque aparte de decir que, bueno, cuando terminó el sistema operativo dijo que el templo de Dios había sido terminado y ahora muerte a la CIA, pone algo así, que lo pone en inglés y no sé lo que dice. Pues el programador principal murió porque le pilló un tren Ha en muerto. 2018. O Pero sea, eso es porque Dios lo reclamó. No se lo se ha diría hecho la Ouija. un download, ¿no? El dios es en Bueno, Por un cierto, download. los iconos son aplicaciones porque si te das cuenta, en donde nos lo has pasado en el directorio C2 puntos barra home, que esto es mezclar Windows con Linux. Esto Y es tiene una cosa, es que es muy todo raro. bien. Tiene el Psalmody, P. Psalmody, que es el programa de hacer salmos, imagino, para honrar a Dios y tal. Y Budget, y si te das cuenta, están esos programas están como iconos. Es verdad. Bueno, ¿qué religión profesaba este hombre? Curiosidad. Católico, ¿no? El tercer templo. Templo S, is a J Operating System Sparrow, is a Biblical Theme Lightweight Operating System diseñada by the Third Temple. La Biblia del tercer templo. ¿Os suena eso? Hostia, eso huele a secta, pero que tira de espalda. Pero secta con sistema operativo, ¿eh? ¿Cuántas veces? Que como las demás. Mierda. Judaísmo ortodoxo. Bueno, esto habría que leer eso. Lo de sí, que no, bueno. Yo, que si tiene algo que ver con sectas y tal, no, yo ya he tenido bastante. Uy, no lo pillo. Ya. A ver, ¿alguna noticia más que...? Sí, esta me gusta a mí, que me la puso Cal. En Zaragoza han colgado unos carteles que ponen ¡No violarás! ¿Qué? Ya estamos. Es que no sé qué conejo comentar de eso. Y dice, ah, vale, perdone, que me iba yo al portada con esta señorita, pero ya que me lo pone usted así, ¿no? Oye, si hubiesen puesto esto en... ¿Dónde fue? ¿En Bilbao? Ahí ni no? Nada ni nada, tío. No, que me imagino en Bilbao. ¡Que no, hostia, que no! Pues ahora sí que violo. No, en serio, o sea, no sé, que no sé ni qué comentar. No violarás. Ya, no sé. No sé. Bien. Es que no... ¿Qué quieres que te diga? Ponemos el que colgaste el tuit que puso el cartel. Puso, pronto no obligará a llevar camiseta a los hombres con mensajes tipo paquete de tabaco. Cuidado, puedo violar. Y la verdad que te rato, ¿no? Bueno, de todas maneras, ese cartel está en la línea de una corriente política bastante, bastante seria. Por ejemplo, aquí me habéis puesto la noticia de Linda Snecker, que es de un partido de izquierda sueco, que dice, porque no podemos mirarte y saber si eres o no un violador, debemos asumir que todos los hombres son violadores. Y es por lo que los hombres deben asumir su responsabilidad colectiva, todos los hombres. Uh-huh. Eso forma parte de un discurso, de hecho en el tuit hay está extraído el fragmento del discurso en el que esta señorita dice eso. Como no podemos mirarte y saber si eres o no un violador, pues asumimos que todos los hombres son violadores. Bien, ahora, si tenéis bien. Cojones, comentad eso. Pues no violarás. Porque lo que te sale del alma es decir, como no podemos asumir si te veo a la cara, si eres o no puta, pues tengo que asumir que todas las tías son putas. Me gustó la respuesta que puso Carl, que la acabo de ver en Telegram. Cómeme los huevos. Eso puse yo, que va, ¿no? Te falta poner por debajo del culo. Vamos, porque hay que tener un coño muy gordo para plantarte delante de una tribuna y soltar este discurso. Y es que lo estoy viendo ahí, ¿no? Soltándole el discurso a los alemanes, diciendo, claro, no sé si erais nazi. Os voy a matar a todos, hijos de puta. Yo no puedo asumir. Todos los altos y rubios, todos los mágicos. Yo no sé si eres nazi o no, pues vale, asumo que soy todo nazi, claro. Oye, vale. Y los judíos que se escaparon, habría que quemarlos, ¿no? Porque... Ay, Dios. Hombre, tío, tú no puedes asumir que no te tocaste, ¿no? Era judío. En fin. Que sí, que uniendo noticias unas con otras habría que poner el cartelito de no violará en la sacristía. Eso no estaría mal. Pues yo no lo vería mal. Y dejarse de tonterías sobre curar la homosexualidad. Entonces ya... Ay, señor. Bueno, pues, vamos a cambiar de noticia a una menos seria. Sí, vámonos a algo un poquito más alegre. Reconocimiento facial para cerdos. Así es como China plantea una nueva era de monitorización de animales. Joder, qué hablando de violadores, ¿no? A lo mejor así los puedes detectar. Tú eres un cerdo, ¿no? Claro. China es el mayor consumidor de carne de cerdo en el mundo. Se estima que actualmente tienen una población de más de 400 millones de estos animales. E incluso tienen reservas en caso de escasez. Pues se llaman jamones, ¿no? Digo yo. Pues los cerdos chinos están en peligro ante una devastadora enfermedad y la tecnología quiere salvarlos. Ah, vaya. Debe ser porque hay una fiebre que los, digamos, modifica y con esto pueden identificar si algún pobre animal está sufriendo de estas fiebres o algo. Ah, sí, pues está muy bien. Muy bien. A tope con la tecnología. Sí, sí. Esto con un Amstrad no lo hace. Si te das cuenta, la noticia... Que no hay huevo, agárrame el cubata. Agárrame el cubata. Si te das cuenta, la noticia es positiva y está muy bien, pero claro, no habría clickbait si tú no pones El reconocimiento facial para cerdos. Y es verdad que es lo que nos ha pasado a nosotros. Ah, mira, el reconocimiento facial, por lo que sea, solo funciona en animales vivos. Porque están de pie, güey. Tumba la cámara. Ay. Por lo que la misión se complica debido a que las granjas y mataderos tienen millones de cerdos muertos listos para ser vendidos. Millones, que suena chungo, ¿eh? Madre mía, ¿eh? Me extraña que la gente se haga vegana, tío. Imagínate ahí una fábrica ahí en serie de matar cerdos y vacas y tal para que nosotros podamos comer, tío, con lo fácil que es ser vegano. ¿Tú te imaginas ser vegano y encima ecologista? ¿Que no podrías plantar nada más que yo qué sé, que dos acelgas en un año? Cómete las acelgas. Ayer me pasaron un vídeo, creo que lo vi en Zapeando, en uno de estos programas, del postureo postmoderno que llevamos hoy día, ¿no? Se veía un chaval muy, muy buena gente que iba con su tortuguita diciéndole cosas bonitas a su tortuguita. Ah, me has hecho feliz desde que naciste, pero ya es el momento de que recuperes tu libertad. Y le iba diciendo cosas así, ¿no? Todo muy tierno. Una tortuguita muy chiquitita y se acercaba a un estanque para soltar allí a la tortuguita. Claro, alguien lo estaba grabando, ¿no? Por eso digo que todo es postureo por modernista, porque si tú de verdad quieres liberar a tu tortuguita para que ella sea libre y feliz, pues te vas y tiras a la tortuga por el váter como se ha hecho toda la vida de Dios, que ya llegará al mar. Pero... Porque igual llega mal, ¿eh? Igual no, bueno, la reconoce. Pues este la lleva a un estanque precioso, en un ámbito bucólico, y dice, ve y sé libre. Y en el momento de depositar la tortuguita en el agua, sale un pedazo de pescado y se traga la tortuga. Y yo no me he podido reír más en la vida. Dura 2 segundos la tortuga en el estanque. Pero 2 segundos y se ve, me pasó un pedazo de pescado. No sé qué pez será ese. Tragándose a la tortuga y digo, ole, la madre naturaleza. Poniéndonos las cosas, dándonos en la cara con la realidad. Siluro enorme ese, pim pam. ¿Era un siluro? Que sé, pero era un bicharraco. Un pedazo de pescado que no vea que se tragó la tortuga, que yo supongo que luego la cagaría, porque eso, digerir una tortuga tiene que ser una cosa muy complicada. En fin. Bueno, sí. ¿Queréis que os ponga un... Es un tema un poco chorra, pero bueno. ¿Tenía otro tema? ¿Lo has hablado con Dios? No. Has echado abajo el nivelazo que estamos manteniendo hasta ahora. Bueno, es que por eso es información útil y a lo mejor no es el lugar para pa dar información útil. ¿Porque quieres decir que va a quedar en saco roto? Pues básicamente sí, pero bueno, da igual. Yo... No, estuve este fin de semana mirando... Bueno, me preparé un PC para ver si podía ver 4K en... con el PCS, total, por probar el Kodi nuevo, porque tiene soporte de más códec y tal. Y estuve mirando la odisea que hay que montar para ver HDR en un PC, que básicamente ningún PC ahora mismo es capaz de mostrar HDR en condiciones, porque en Windows han sacado un parche que teóricamente permitía poner el HDR para los juegos, supongo, y los vídeos, y ese parche estropea completamente todo el HDR, o sea que ahora mismo está, bueno, ahora mismo lleva un año o 2 años roto en Windows 10, y el Linux lo que ha salido es que solo si tienes, creo que es Intel o ATI, tiene soporte de HDR, y si tienes NVIDIA no, porque NVIDIA tiene su propio, como un protocolo que ellos han inventado, los de NVIDIA, y los de Kodi están hasta los cojones de implementar las chorradas que se le ocurre a NVIDIA, y en lugar de NVIDIA usar el API open source que ya existía, y que es el que usa ATI e Intel, pues ellos han hecho el suyo propio, y pues los de Kodi estaban hasta los huevos ya de los de NVIDIA, y eso es lo que está, eso es lo que está este fin de semana, dándole... probando el HDR y el 4K y viendo que con la NVIDIA pues no podía hacerlo, así que me he jodido bastante. ¿Y nadie habla con Dios en esta historia? ¿El qué? ¿Nadie habla con Dios en esta historia? No, por eso decía que era información útil, no era... Bueno, no, que o sea, me parece muy lamentable. Relativamente. La información útil es que tú no has podido ver HDR. Claro, básicamente PC. Has dicho que no has tenido cojones. O sea, útil sería decir, y he encontrado la manera, y la manera es. Sí, la manera esta. Es o tienes una ATI o tienes una Intel. No, yo es que creía que, a ver, o pasas de HDR, que yo a fecha de hoy no tengo muy claro lo que es. Bueno, pues que se ve. Yo sé que cuando en alguna peli de Netflix pongo, o sea, que en algunas películas de Netflix, Creo que Dani se refiere al HDR, que te pones una peli porno y les ves los granos del culo. Y no sé, no sé. Yo sé que en ¡Hostia! algún. Son 4K la tele que tengo yo en el salón, se ve. Que digo yo, abre mi vida, échate una cremita o algo, ¿hay algún Pero problema? ¿Qué? depílate. Depílate, vale. En algunas películas de Netflix, eso, pues la tele se me pone en Uy, modo mira, en esta HDR. Y digo, película ¡ah, qué Rocco bien! te ha blanqueado el culo. Claro, pero Te has tío. rasurado los pusis con O una sea, piraña, hija. la tele que yo tengo, que es muy sencilla, que no es de alta gama ni nada de eso, lee HDR. Yo suponía que los reproductores ya, si ya actualizaba con todas las versiones y tal, pues yo tenía una versión muy antigua de Kodi, y bueno, pues ya actualizo, me pongo la última versión y pruebo, ya lo pongo en 4K y pruebo a ver cómo se ve el 4K y tal, y pues no funciona, pero ya te digo que ni en Windows ni en Linux, o sea, que no hay algo que diga, bueno, Pero pero en Windows yo te digo funciona. que en la tele de Manu tú le ves a Nacho Vidal la marca del condón que lleva. O sea, así de claro te lo digo. Sí. El problema es de tu PC. Y en la versión de Kodi nueva, a lo mejor no verás HDR, pero ya puedes jugar al emulador de Atran con ruidito de disquetera Eso sí, eso directamente sí. en Kodi. Y a Así. cuatro Eso es un jugadores plus. online, ¿no? Eso, ah, no, No, entonces. cuatro jugadores online, no. Y además, ¿quién querría hacer esa imbecilidad? Yo qué sé. ¿Dónde vas a encontrar cuatro jugadores? Ya es difícil buscar dos, ¿no? Hombre, si fuesen de MSX los encuentras seguro, pero una puta. Si fuese de MSX, te lo dicen a la cara, como si fueran vegano. Venga, ya hemos perdido otro oyente, quedan cuatro. Esos no se esconden, que yo soy de MSX. Y hago CrossFit. Bueno, lo dejamos ya, ¿no? Ya no se puede caer más bajo. Bueno, no sé, a mí me acabas de pasar, creo que ha sido Javi, un vídeo de Donnie Darko. Yo creo que eso sí es cae bajo. ¿De Donnie Darko? ¿Qué pasa con Donnie Darko? ¿Qué problema tienes con Donnie Darko? Con Donnie, no, con el conejo de la peli. Ah, vale. Él está pegando el conejo una paliza a un chino. Ah. Pero parece el conejo de Duracell. En fin, bueno, pues nada, esto, Donnie Darko, si os parece, lo dejamos para el próximo, ¿vale? Venga. ¿Qué Espera, espera, hacemos? oye, no, no, falta una noticia que esta la tengo que decir porque yo me siento muy identificado, ¿vale? Además es reciente, es del 3 de abril del 2019, la revista Ay, Qué, ¿vale? Y es la siguiente. Le apuñalan en el cine porque golpeaba la butaca de delante. poco le hizo. ¡Bravo! ¡Eh! ¡Ole! ¡Bravo! O sea, el detenido identificado como Luis Reinaldo Chávez, de 56 años, ¿eh? Un abrazo, tío. Estés en la cárcel que estés. Estamos contigo. Un abrazo y contigo estamos, Es señor. más, es posible que si seguimos grabando estos dos más, lo estemos. También, en la cárcel con él. Lo dejamos, ¿no? Sí, ya llevamos una horita y pico, sí, yo creo que ya vale, ¿no? Pues venga, paro de grabar. Sí, descubro dónde está el botón.